Ciertamente, el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace las tinieblas de mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Yo, Jehová, Dios de los ejércitos, en su nombre. Entonces, mi hermano, ¿puede Adolfo conocer el pensamiento del Dios Jehová? ¿Puede conocer los pensamientos de ese Dios? Pues de la única manera que puedo saber qué son los pensamientos del Eterno, del Padre, son a través de su palabra, creo. Aquí nos está diciendo que el Poderoso anuncia al hombre también ese Dios, los hebreos, ese Dios creador de los cielos y la tierra, anuncia a nuestros pensamientos. Esto lo puedo ver en Hebreos 1:1, por favor. Hebreos 1:1, ¿verdad? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien se hizo el universo. Dice que antiguamente había hablado a los primeros padres por medio de los profetas. En estos tiempos nos habla a nosotros por medio de el Hijo. Entonces, ya sabemos todo eso, de que me tiene que dar parábolas, todo eso, pero se ha dejado pasado por alto al conocer que el Mesías hablaba parábolas. Hemos dejado pasado por qué son esas parábolas, qué son esas palabras que salen de su boca, porque el Mesías no habló nunca nada que era ni de su cabeza, ni de su idea, ni de su pensamiento. El Mesías, todo lo que transmitió fue únicamente la palabra que el Padre le había dado. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:1. En Apocalipsis 1:1 nos da toda la jerarquía o el método de comunicación, el método de comunicación que se ha ocupado desde el principio de la creación del mundo. Lee el Apocalipsis 1:1, por favor, Filiberto. Haz el verso 1. Apocalipsis 1:1, sí, mi hermano. La revelación de Yeshua, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Bien, ¿de dónde sale la información, Adolfo? ¿De dónde sale la palabra? ¿Cuál es la fuente original? ¿Cuál es la información? Pues la palabra, ¿no? No le pienses, léale, ahí la respuesta, ahí está. A ver, permítame. La revelación de Yeshua que le dio Dios para manifestar sus símbolos. ¿Cuál es la fuente, el origen de esa información? Pues es Yeshua. No, mira, hermano, vuélvalo a leer, por favor, vuélvalo a leer. Dice, la revelación de Yeshua que Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deberían suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí dice que se la declaró enviándola por medio de su ángel Juan. De su ángel, perdón, a Juan. Bueno, vamos a desglosarlo, por favor. No me hagas que tome un avión ahorita ahí. Ok, otra vez. Bueno, es. La revelación de... Ok. Ahí está. Sí, dime, Miguel, no te escucho. No, es que interpreté el texto con la separación, con la especificación, o sea, para que lo puedan leer un poquito bien. Venga con calma, mi hermano. Vamos a analizar. Haz de cuenta que vamos a ver la película, vamos a analizar la estructura de la literatura. Vamos a tomarlo como un libro de detectives. Es la revelación que Yahweh dio a Yeshua, a Mashiach, para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Y la comunicó enviando a su malach, a su siervo Yohanan. O sea, que aquí habla del mismo padre que le dio la revelación a Yeshua, a Mashiach. La información, la fuente de la información sale del padre de Mashiach. Y eso Yeshua nos confirma a través de su mismo testimonio. O sea, él cuenta otra cosa que no sea de él. Lo podemos ver aquí en Mateo, bueno, Juan 12:44. Juan 12:44, permíteme. Dice, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 14:23 y 24, permíteme un segundo. Dice, respondiendo Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Perdón, estoy hablando muteadísimo. Perdón, estaba muteado. Decía que cabría mencionar, pues no sé si tú ya lo hayas estudiado, aquí ya se ha visto muchas veces, hay audio, de que yo fui creado en el sentido de darle esa misión, darle esa luz para traer al mundo y crear las cosas que son invisibles mediante las cosas que son visibles. Sí, estamos hasta aquí con ese conocimiento, o no nos metemos por ese lado. Sí, mi hermano, está bien. Bueno, entonces, Adolfo, cabría también mencionar cómo es que en el Éxodo, pues el que se aparecía siempre la palabra de el Dios de Bajé, pues la palabra del él era el Dios de Bajé, y ese Dios de Bajé, el único que reclama, el único que dice ser el Dios de Bajé en muchos versos, pues resulta ser el hijo, ¿no? Resulta ser el Yeshua, resulta ser nuestro Yeshua. Entonces, hermano, hasta aquí no sé si pudo notar que Yeshua no hablaba nada de su propia cuenta, como nunca lo habló ni en el antiguo pacto ni en el antiguo pacto. Cierto, mi hermano, sí, tienes razón. Sí. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Espíritu del Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Elohim? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos viendo? ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está la pieza del rompecabezas que nos falta? Porque estamos estudiando, se supone que es el Espíritu Santo y no hemos visto hasta ahorita nada. Lo único que hemos visto es que el Espíritu dice que les reveló las cosas a Pablo y a sus colegas. Entonces, pues, hay que seguir indagando. Nos comenta Pablo que ellos recibieron las cosas del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del mismo Elohim. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos también aprender a la misma manera en que aprendieron Pablo y los demás? Ya dio la respuesta hace rato, mi hermano. ¿Cómo nosotros podemos aprender? ¿Y qué tiene que ver con el hecho de Yeshua? Ha sido el que haya traído las palabras y con el hecho de que Yeshua es el que nos ha mandado las palabras, con el hecho de que las palabras es la manera en la que el Padre se ha comunicado por medio de los padres, por los profetas a los padres, y hoy por medio del Hijo. ¿Cómo podemos esto conectar con el hecho de que Pablo nos dice que las cosas les fueron reveladas por medio del Espíritu? Creo que ahorita que toca el tema este, creo que, bueno, verdad, si estoy hablando mal, me imagino que mucha gente lee la Escritura, pero no entienden. Muchas de las veces a la gente, me incluyo yo, porque muchas veces pasé por la situación de que leía, pero no entendía y trataba de imaginar la manera más o menos que yo pensaba, pero me he dado cuenta que muchas de las cosas no eran así, pero me imagino que es por medio de la revelación de su palabra, ¿no? Bueno, pues te imaginas mal, porque yo estando en el baño no me va a llevar esa revelación, que yo tirándome al piso no me va a llegar esa revelación. Yo te pregunté hace rato, Adolfo, pues, si queremos aprender agricultura, ¿qué es lo que es? Sí, por eso te digo, a través de la revelación de su palabra, es por medio del estudio. Pero incluso puede una persona estar estudiando también mucho sin tener la capacidad de poder entender cosas. A eso me refería. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos de Yeshua? ¿Cuál es la conexión? O sea, ¿cuál es la conexión? La conexión la encontramos en Juan 6:63, que es donde el maestro nos enseña qué es esto. Sí. 63. Permíteme. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía. Ok, hasta ahí. El puro 63, ¿quién nos dice? Es la palabra que son, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra la que nos da vida, ¿no? Es que tú le dio la palabra, él, para la conexión. Miguel, se te está cortando mucho, ¿eh? Sí, está viendo usted la conexión, donde podemos ver y entender por qué nos está diciendo que a Yeshua se le dio la palabra y nos dio la palabra del Padre, que la conexión con este verso, que es lo que nos está enseñando el maestro, que es la palabra, que es el Ruaj, que es el Ruaj, ¿no? Sí, Miguel, creo que sí. Dice Yeshua, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Palabras que yo les he hablado, ¿qué son, mi hermano? Espíritu y son vida. Exactamente, mi hermano. Las palabras son el Espíritu, y ese Espíritu es el que nos da la vida. Nosotros, cuando no conocíamos su palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice en Efesios, no sé qué. No dice qué verso, a ver, yo la metemos. Efesios 2:1, mi hermano. Efesios 2:1, perdón. Ok, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en nosotros de desobediencia. Shalom, hijo. Bueno, mi hermano, entonces, ya ubicamos que Yeshua hablaba las palabras que le había dado a él, ¿cierto? Ajá. Y ya vimos que esas palabras son el Ruaj, ¿cierto? Sí. Pasándolo a español cristiano, te pregunto a ti, Adolfo, ¿ya existía se puede, ¿has visto el Espíritu Santo que le llaman en el antiguo pacto, hermano, por ahí dando plata, dando, haciendo su trabajo por ahí? Sí, creo que sí, porque a muchos de los en el Antiguo Testamento habla mucho del Espíritu. Te voy a mencionar de lo que yo recuerdo, ¿verdad? De que me acuerde de pasajes. Creo que en los libros de los jueces, a muchos de los jueces se lo menciona mucho que les pasa el Espíritu, y nomás que me gustaría que me explicaras más. Para que se dé su idea, ahora que nosotros ya pudimos identificar que las palabras son el Ruah, y que son, y que le pertenece a Rúa, al Padre, porque salen, es información, son los pensamientos que el Padre está transmitiendo, es la comunicación que el Padre está teniendo con nosotros. Ahorita que ya identificamos, ¿quién tiene o quién usa el Hijo? ¿Están aquí? Yo aquí lo tengo. Bueno, ok. Vas a copiar esto. Copia esta frase. O te la voy dando por si la escribo mal. Te voy dando todas las citas por ahí, Luis. Escucha esta. Vámonos rápido, regresamos aquí, Adolfo. Primera de Crónicas, ¿qué, perdón? Ahora pues, hijo mío, el Señor está contigo, que sea operado, y edifiques casa, Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. Sí. buscas, mi hermano Miguel. No sé ni dónde, en qué estaba. ¿En qué me quedé, perdón? Lo que pasa es que yo te voy a llevar por un caminito para que tú vieras cómo es que el Espíritu se manifestaba anteriormente. ¿Cuál fue la última cita que se leyó? Que se vuelva a leer, por favor. Primera de Crónicas 22, hay que leerla. Vuelve a leer crónicas. El Señor está contigo, y seas prosperado, y edifiques casa al Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. Ok, mira, aquí lo importante es lo siguiente. Dice, has vino a mi palabra de Jehová, diciendo. Primero, Jeremías 1:11. Lo voy a ir pegando aquí para que vean. Jeremías 1:11 dice, palabra de Jehová vino a mí, diciendo. Jeremías 1:13. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez. Jeremías 13:18. Okay, ¿la leo? ¿Quieres que la lea? Yo te la estoy poniendo rápido, nada más para que veas. 13:18. Vino a mi palabra de Jehová diciendo. Jeremías 24:4. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Jeremías 32:8. Y vino, Jeremías 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 11:14. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 12:8. Y vino mi palabra de Jehová por la mañana diciendo, Ezequiel 12:26. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 14:2. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, y bueno, me puedo seguir porque son muchísimos, nada más estamos probando una frase. Hay muchas frases que nos van a mostrar cómo es que la palabra va a ellos. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que está obrando en este momento en los antiguos, en los profetas, para comunicar al pueblo? ¿Qué es lo que está obrando ahí, Adolfo? El Espíritu, la palabra. El Ruach HaKodesh, ¿cierto? El Ruach HaKodesh se le llama el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, no es un concepto nuevo, no es un concepto nuevo, o sea, no es un concepto del Nuevo Testamento, no es un concepto que haya salido en fábulas. Yo en la actualidad puedo mandarle a Adolfo un mensaje de texto, también puedo mandarle a Adolfo un email, también puedo mandarle un Viper, también puedo mandarle un mensaje a su WhatsApp, también puedo enviarle un mensaje a su inbox, puedo enviarle un mensaje a su cuenta de Facebook, puedo enviarle puedo ir a su casa de Adolfo y dejar una nota en su puerta, puedo dejarle un mensaje en el correo, perdón, en el teléfono, puedo hablarle a su celular, puedo comunicarme de muchas maneras, tengo muchas maneras para comunicar el día de hoy con Adolfo, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Pero realmente lo que estoy haciendo es una sola cosa, comunicando. Gracias. Lo único que estoy haciendo es comunicándome con Adolfo. Lo único que estoy tratando de lograr es... Lo único que estoy, mi objetivo es comunicarme con Adolfo, transmitirle mi pensamiento a Adolfo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién conoce las cosas de Miguel sino el espíritu de Miguel que está en Miguel? ¿Quién conoce el pensamiento de Miguel? ¿Quién puede conocer el pensamiento de Adolfo? El pensamiento de Luz, el de Milady. ¿Quién puede conocer ese pensamiento sino el mismo Miguel, la misma Milady, la misma Luz? ¿Cómo, qué tengo yo que hacer para comunicarme contigo, para transmitir mi pensamiento, mi hermano? Es como dijiste, hay muchas maneras de comunicarme, hay muchas maneras de comunicarnos, por ejemplo, este medio que estamos usando ahorita, sí, realmente en comunicación, hablándolo. Exactamente, mi hermano. Yo manifiesto a ti mis pensamientos, mi sentir, lo manifiesto a través de la comunicación. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso en el principio te decía que el Padre era el que anunciaba al hombre su pensamiento, para que nosotros tuviéramos conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo delante del Señor, para que nosotros nos dirigiéramos de la manera que... en que mejor nos conviene para guardar y salvar nuestra vida. Entonces, mi hermano, de esa manera es que nosotros podemos comprender un poquitito, ahorita lo vamos a probar, tal vez con el tiempo, tal vez no se quede claro, porque muchas veces no queda clara la primera, te lo digo por experiencia, pero más o menos la idea es vislumbrar qué puede ser, o qué nos trata de esa escritura que es el Ruach, que son las palabras del Poderoso. A lo largo del tiempo, a la humanidad, a los hombres, se las ha transmitido de muchas maneras y en muchas formas a los padres por los profetas. Hoy en día las habla por medio del Hijo, a nosotros a quien nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, mi hermano, vamos a probar si esto es correcto, vamos a probar si esto que nosotros estamos tratando de vislumbrar es un concepto conocido, porque a lo mejor puede ser que me lo esté inventando, a lo mejor puede ser que cuando yo escuché la enseñanza del Tebo, pues el Tebo se la sacó de la manga. Vamos a ver si alguien más ya lo conocía. Vamos a probar este pensamiento. Por eso te decía yo que tú una división la puedes probar mediante una multiplicación. De la misma manera, todo lo que nosotros aprendemos lo podemos comprobar, a ver si es cierto, con la misma escritura, pero sobre todo con la vida, mi hermano. Vamos a la primera de Corintios, capítulo 5. ¿Hasta qué verso? Hasta el 5. Hasta el 5, ¿verdad? Dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de el Mesías. A ver, Adolfo. Vamos a analizar lo que está sucediendo aquí, porque parece que Pablo andaba metido en esas ondas de la física y eso. La situación es esta. ¿Cómo puede ser que Pablo diga que está ausente en cuerpo, pero presente en espíritu? ¿Acaso Pablo hizo un desdoblamiento astral? ¿Acaso Pablo se empezó a confundir y hablar cosas incoherentes? ¿Acaso Pablo se empezó a retorcer en el piso y se le salió el espíritu y se fue volando allá a la ciudad de Corintio? ¿Qué es lo que pasó? Porque Pablo dice que está ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Cuál es la explicación que puedes dar de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, a todos los textos que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que me puedes decir de acuerdo a lo que hemos visto, no a lo que hemos considerado, sino a lo que la escritura nos ha dicho? Hace tiempo le pregunté a un líder respecto a esto. Hace mucho tiempo a un líder de una iglesia cristiana le dije, ¿cómo que dice? Le dije yo, ¿qué? ¿A poco se le salió su espíritu y fue a verlo a ver qué era lo que estaban haciendo? Y él me dijo, sí, se le salió el espíritu y fue a verlos qué era lo que estaba, o sea, me salió con un espíritu volador y yo me quedé, dije, ah, caray, no, esto no está bien. Pero ya después me di cuenta de que, pues, de esto, que era falso lo que estaba diciendo. Pero ahora lo que vemos aquí es que eran las mismas cartas, ¿no?, que les estaba enviando a los corintios. Porque esas eran cartas, era la misma comunicación que estamos hablando ahorita. Era por medio de las cartas que les estaba dando a entender qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no se tenía que hacer. Entonces, es esta manera en que nosotros podemos probar que lo que Yeshua enseñó, que lo que estuvimos viendo en la manera en la que se comunicaba el Padre a través de su Roa, es lo mismo que Pablo está utilizando la misma figura, está utilizando la misma situación. Miguel, pero ¿por qué dice aquí, aquí me quedé un poquito patinando? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Mesías. ¿Me pudieras explicar un poquito más eso? ¿Qué es entregarlo a Satanás, mi hermano? En este caso, entregarlo a Satanás. Acuérdate que Satanás es simple y sencillamente el adversario del enemigo. Al ser el adversario del enemigo, el entregarlo a Satanás es entregarlo a sus placeres. En otras palabras, te lo explica más adelante. Te dice, al ya lo he juzgado, entregadlo a Satanás. Versículo 8, versículo 9 en adelante, dale lectura ahí. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ahí, mi hermano, eso, el hecho de que tú hagas eso, el que a una persona que no quiere aceptar el error, entrégalo a Satanás, entrégalo a su placer, entrégalo a su deseo, no comas con él, no convivas con él, no hables con él, no le dirijas la palabra para que entienda que está haciendo algo. Eso es entregarlo a Satanás. Si esta persona viene al final del tiempo, entonces su espíritu será salvo, porque habrá muerto a la carne. Morir a la carne es morir a todos esos deseos corruptos que tenía. Y si él en ese proceso muere a la carne y entonces regresa a los hermanos, tú serás salvo en el día del juicio. Pero mientras tanto, que se le entregue a Satanás. Continúa, mi hermano Miguel. ¿Sí me entendiste, mi hermano Adolfo? Muy bien. Está todo muy bien. Bueno, Adolfo. Entonces, de esta manera que nosotros pudimos comprobar si lo que estamos aprendiendo es cierto. Hasta ahorita yo he comprobado, o he podido comprobar, pues muchas de las cosas que hemos visto mediante lo que pensaba, muchas cosas que hemos aprendido mediante lo que pensaban Pablo, mediante lo que enseñaba Pedro, mediante lo que enseñaba Silas, mediante lo que enseñaba Timoteo, tener el mismo pensamiento que nosotros. Hay una parte incluso donde literalmente habla de la ley de la vida, me parece, la ley, no me acuerdo, pero realmente sí se puede. El punto es que nosotros en este caso aprendimos que es el espíritu y pudimos comprobar a ver si era cierto que este concepto de llamar Ruaja, Kodesh al Espíritu Santo, pues comprobamos que sí es aplicable, en el sentido de que es un concepto que conocía al menos entre los discípulos, los aliados, al menos entre ellos sí era algo conocido, ¿no? No sé, ahorita hasta aquí sí ha quedado claro, ¿no? Sí, mi hermano, sí, está muy bien, mi hermano, sí, claro que sí. Lo único que me gustaría es que ahorita Esteban, para terminarlo de completar este círculo, hablara sobre la cuestión de cuando Yeshua les dice, te voy a dar un verso para ver si le podemos dar por ahí, y otra vez Esteban continúa. El verso es... No, ese no es el pego. El espíritu es el verso es A lo mejor ya lo pegaron aquí, Miguel. No, puede ser. Yo fui al avión, que era que yo quería entrenar. Es este. Y te lo menciono porque por ahí, léelo, por favor. Léelo. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque él envió, vosotros veis. Yeshua les dice: cara, ellos nunca han escuchado la voz del Poderoso, ellos nunca lo han visto. Y yo te pregunto, ¿se puede escuchar la voz del Poderoso? ¿Se puede escuchar, Adolfo? No. Pero hace rato lo vimos en Amós 4:3. ¿Cómo es que nos transmite su pensamiento si no es por medio de sus palabras, mi hermano? Ellos no escucharon su voz porque no querían hacer las cosas que eran correctas. Querían hacer lo que me parecía, porque si ellos tuvieran su palabra morando en sus mentes, pues entonces no lo querían, no lo querían dar. Fíjate el versículo siguiente. Dice: ni tenéis su palabra morando vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Palabra morando, sigue. A ver, no lo pegaste, pégalo. Ahora que lo pegues, eso que sí es escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que las escrituras están bien, estudien, se gana. ¿Por qué? Porque ustedes son los que parece que les da la vida eterna. Estudien, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso les dice, si ustedes las escudriñaran, pues ciertamente me amarían. No sé si lo dice así, pero es otro lado. Les dice, estudien las escrituras, porque las escrituras serán testimonio de mí. Las escrituras son, les parece, ahí se está hablando de mí. Les está diciendo, tienen su palabra, que no han escuchado su voz. Entonces se refiere que no habían conocido, no es que no hayan escuchado esa voz divina que escuchan los grandes pastores y los grandes ministros tan famosos. No se refiere a esa voz, sino se refiere a tener la palabra del poder morando en sus mentes. Y ellos no la tenían porque simplemente lo querían matar. Y muchas veces les dice, pues ustedes procuran matarme. No, estás loco. Demonio tiene, quiere matar. Pero no, cuando le llevaron con Poncio Pilato, pues él no quiere decir que la diferencia entre Éxodo 20 y entre pues ellos siempre se quedaron con Éxodo 21, como dice, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, si ellos hubieran quedado con, si ellos hubieran tenido su palabra, si ellos hubieran tenido su espíritu en ellos mismos, pues hubieran buscado hacer las cosas malas o buscado hacer el mal. El mal no solamente lo quisieron hacer con Yeshua cuando lo quisieron matar, sino que donde ellos desde hace, me imagino que no sé si son 2000 o 3000, si no me corrige Esteban o el Poncho, pero me parece que llevamos creo que de 2000 a 3000 años exterminándose, matándose entre ellos mismos, según excusando que el Señor les había hecho así, pero no fue así. Sería bueno que ahorita Esteban nos acompletara, o el Poncho, con la cuestión esta donde dice que donde dice que les pregunta si ya había recibido el Espíritu, si ya había conocido el Espíritu, y resulta que ni siquiera tenía idea, ni siquiera sabía que era el Espíritu Santo, ni si existía. ¿Sí le puede dar por ahí, Esteban? En este caso, el verso que está diciendo mi hermano está en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrerle las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: permíteme, déjame. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sigo? Hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando que ellos aún no habían recibido el Espíritu. ¿Te acuerdas de lo que ya veíamos con respecto a esto del Espíritu, mi hermano Adolfo? Sí, me acordé, sí. ¿Te acuerdas que veíamos que en los diferentes lados nos está diciendo su palabra, tal cual te lo describía mi hermano? Ajá, sí. Entonces, cuando te está mencionando con respecto a esto, ¿te acuerdas que también existía como una división en cuanto al espíritu? en otras palabras que lo habla en dos partes, como hablando del espíritu del Hijo y como el espíritu del Padre? Sí, ya me acordé, sí. ¿Por qué te hago este tipo de mención? Porque con respecto al espíritu, realmente hay muchísimas cosas que tratar, muchísimas cosas que ver con respecto a ello, de tal manera que te describe que en el tiempo antiguo el espíritu estaba en el hombre, pero posteriormente el espíritu les fue quitado. Y estaba prometido por el profeta Joel que el espíritu iba a volver a ser dado. En otras palabras, revisa Génesis. En un principio, mi hermano, en el principio de los tiempos, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, el espíritu estaba en el hombre, pero estaba el espíritu que era el del Padre. El del Padre era el que estaba en el hombre. De tal manera que cuando nosotros empezamos a mirar, revisa Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Sí, del 1 al 3, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Yahweh Bajei, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Entonces te está describiendo, mi hermano, que aquí en el Génesis, en el principio, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, dice que se empezaron a rebelar en contra del Poderoso. Tanto te dice el verso 5, todo el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Todos estos eran creados del Poderoso. Al ser todos estos hombres creados del Poderoso, todos ellos tenían el espíritu del Poderoso. Todos ellos eran como un Saulo, como un Juan, como todos ellos varones en los cuales tenían el espíritu del Padre y hacían prodigios y señales delante de la gente. Sí, con todo y así como superpoderes como Pablo y Pedro, o sea, haciendo cosas asombrosas también en la antigüedad, ¿sí era? Superpoderes. No así expresa mi hermano Miguel de superpoderes, pero todos ellos, cada uno de ellos tenían el espíritu del Poderoso. Cada uno de ellos hacían todo este de señales y milagros. Por eso es que el Poderoso se enoja con este pueblo en aquel tiempo, Adolfo. Les digo en el versículo 3, no seguirá contendiendo, no seguirá peleando espíritu con el hombre, porque es carne. En el momento en el que te dice que es carne, Noé, ¿de qué materia era, mi hermano Adolfo? Varón justo delante del Poderoso, el cual dice que en esta generación, precisamente de ahí de Génesis capítulo 6, versículo 8, te lo describe, Noé varón justo, delante del Poderoso. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Yahweh Bajé. Y era justo en sus generaciones. Cierto. Si Noé era justo en sus generaciones, te dice, voy a destruir a los hombres porque son carne. ¿Noé no era de carne, mi hermano? Ay, me agarraste en curva con esa pregunta. No la muy bien. Noé, ¿de qué materia era? Carne. Carne, ¿verdad? Entonces el Poderoso dijo, no contender mi espíritu con el hombre porque es carne. Entonces también con Noé debería de contender. Pero Noé no era carne, hablando en un lenguaje físico o en un lenguaje literal. Noé no era carne, Noé era espiritual. Que los que obran conforme a la carne, las obras de la carne hacen. Los que obran conforme al espíritu, las obras de justicia son las que hacen. Porque el espíritu vive a causa de la justicia. Y la carne está muerta a causa del pecado. Eso te lo dice Saulo. Entonces quiere decir que Noé era un varón que tenía espíritu. Se lo quedó. Noé se quedó el espíritu. y posteriormente este espíritu vino a ser transmitido de generación en generación. Hay dos cosas aquí, mi hermano. Una venía a ser la palabra del poderoso y otra venía a ser una unción tan poderoso al otorgar este espíritu, pero este espíritu que venía del Padre. Mira, vamos a Romanos capítulo 8. ¿Romanos 8? Sí. ¿Romanos 8? Romanos 8, versículo 6. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad de Dios. ¿Qué dijo allá? Porque todo hombre es carne, no contenderá mi espíritu con él, lo voy a destruir. Y dice, porque no se sujetan a la instrucción de Elohim, ni tampoco pueden. Viven según la carne, no pueden agradar a Elohim. Noé no vivía según la carne, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu está en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu del Mesías, no está en él. ¿Te das cuenta que te está hablando de dos espíritus? Versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Mesías, no es de él. Hasta ahí. ¿Te das cuenta que te está hablando de dos? Versículo 10. Pero si Mashiach está en vosotros, es lo mismo que está diciendo la última parte. Y si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él. Pero si el Mashiach está en vosotros, ¿qué quiere decir que el Mashiach está en vosotros? Quiere decir que su espíritu del Mesías está en vosotros. ¿Cuál es ese? Las palabras que yo os hablo, dijo el Mesías, son espíritu y son vida, el que debe estar en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Noé estaba su cuerpo muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia, y Noé era varón justo, Noé era carne, no vivía conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por eso dice varón justo, por eso no fue destruido, por eso se quedó en el espíritu. Y si el espíritu de aquel, ¿de quién es este espíritu, mi hermano Adolfo? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Yeshua está en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. ¿De quién es ese? ¿Del Padre? Ese es el Espíritu del Padre, el cual levantó al Mashiach. Entonces, prácticamente, tú primeramente recibes el Mashiach, que viene a ser su palabra, su conocimiento del Mesías. Si tú guardas su palabra, si tú obedeces sus mandamientos, recibes Espíritu del Padre, tal cual lo está diciendo en Juan capítulo 14. Ok, a ver si sirve, si me puede ayudar esto como ejemplo. Se pudiera decir un ejemplo, ¿verdad? No me gusta poner como ejemplo, pero un ejemplo, los ortodoxos no creen en el Mesías, no han recibido el Espíritu del Mesías, ¿verdad? Así es, mi hermano. Ok, ok. ¿Cuál capítulo me decías? Juan capítulo 14. Solamente me gustaría mencionarte que ellos ahorita, sin saberlo, al que están obedeciendo y en el que están creyendo es el Mesías. Sí, cierto. Sí, cierto. Cierto, tienes razón. Juan capítulo 14, mi hermano. Ajá, ¿qué verso? 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Hasta no. Bueno. ¿Qué se está diciendo el Mesías? Si me amáis, guarda mis mandamientos, recibe mi espíritu prácticamente. ¿Sí te das cuenta de eso, mi hermano? Sí. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os da otro Consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir? Tú, Adolfo, primero recibes mandamientos del Mesías, que es su espíritu. Una vez tú, durante un tiempo determinado, estés guardando los mandamientos del Mesías, modifique realmente tu vida y cambies, entonces él mismo rogará al Padre para que se te dé esta segunda parte del Ruach. Esta segunda parte del Ruach, que viene a ser el poder de Elohim. El poder de Elohim, con el cual podrías hacer toda clase de milagros. El estado del mismo Mashiach. En este caso, mi hermano, cuando nosotros miramos, Ruach nos está indicando la escritura que cuando los discípulos lo recibieron, no volvieron a tener más temor de nada, sino simplemente esta autoridad que recibieron de Elohim, esta unción que recibieron, les concedía a sí mismo el poder hacer la voluntad de Elohim en ellos. Es que el Mesías les dice, las obras que yo hago, vosotros también las podrás hacer. Y ya no será necesario que pidan en mi nombre, porque el mismo Padre os ama. Y Él os dará todas las cosas que Él pida. En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estábamos juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hasta ahí, ahí te está describiendo que fue hecho un gran estruendo. Fue hecho un gran estruendo y nos dice que fueron todos llenos del Espíritu del Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba clase. Cuando el hombre recibe el Espíritu, no es recibir ese calor, ese frío, y empiecen a mencionar cosas que no son. No se trata de nada de ello, sino que en el momento en el que el hombre recibe este Ruach que nos está describiendo aquí, dice que se les concede hablar en lenguas, a otros el hablar en profecía, como lo menciona en Hechos capítulo 19, versículo 6. 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaba en lenguas y profetizaba. Está ahí. Ahora, Este espíritu del Santo, este poder de Elohim que le es otorgado al hombre para poder obrar conforme Elohim quiere, este espíritu, ¿te acuerdas que leímos en Génesis que les fue quitado? Este espíritu no estuvo en ellos todo el tiempo, tuvieron el espíritu, algunos de ellos, no todos. Entre ellos podemos manifestar a los sumos sacerdotes. Ellos tenían el espíritu del Mesías, como también tenían el espíritu del Padre. Entre ellos también Josué. Cada uno de ellos les fue dado este espíritu, pero únicamente lo tenían algunos, como los reyes. ¿Sí te acuerdas de esto, mi hermano? Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas que este Moisés y recibió el Ruaj? ¿Te acuerdas que este Saúl ungió a este David y recibió el Ruaj? Cierto, sí. De igual, este Samuel ungió a Saúl y recibió el Ruaj. Natán unge a Salomón y recibe el Ruaj. Cada uno de estos varones recibían el Ruaj, pero no lo tenían todos. Este Elías concede su Ruaj a este Eliseo. Cada uno de ellos iba a transmitir el Ruaj, no lo tenían todos. Estaba una promesa. Está una promesa ahí en Joel 2, verso 27. Joel 2, verso 27. ¿Verdad? Y 28. Es 28 y 29, perdón. Te lo voy a leer desde el 27, te lo leo. Sí. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, mi espíritu sobre todo, profetizarán vuestros hijos. Permítame, lo estoy leyendo de aquí del. Dice: después de eso derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Ahí, mi hermano. Ahí es donde está la promesa. ¿Y hay mi espíritu sobre quién, mi hermano? ¿Sobre algunos en particular? Dice que sobre todo ser humano. Sobre toda carne. No únicamente sobre judíos, sobre gentiles, sobre griegos, no, sobre de toda carne. No es que es sobre de toda carne. Entonces podemos ver claramente cómo en Hechos capítulo 2, versículo 1, cayó sobre de quiénes. En todos los que estaban ahí. En todos los que estaban ahí reunidos, todos ellos eran judíos, israelitas y de todo. De todas las nacionalidades. Pero no cayó sobre los que eran de todas las nacionalidades. Cayó sobre únicamente los discípulos y los que se encontraban en aquella casa, que eran muy pocos en realidad. Esto se está escribiendo que cae sobre ellos este espíritu. Fueron ellos ungidos, fueron purificados de este viento recio. Una vez que ellos fueron purificados de este viento recio, de este espíritu, entonces cada uno de ellos que empezó a hablar en lenguas. Para la gente, el hecho de hablar en lenguas viene a ser simple y sencillamente agarrar y empezar a pronunciar cosas sin sentido, cosa que no es así. No es porque la escritura claramente te dice es hablar en lenguas. Primeramente aquí cae sobre de los judíos, posteriormente viene a caer sobre los samaritanos. En el capítulo 8, verso Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén vieron que Samaria habían que en Samaria habían recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que la primera vez se manifestó con un viento recio y toda la casa, dice, fue llena de este viento recio y empezaron a hablar en lengua a profetizar? Sí. Posteriormente te está diciendo que ya no seguía descendiendo. Estos eran los samaritanos. Oyendo que los samaritanos habían recibido la palabra de Elohim, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu del Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente han sido purificados en el nombre de Yeshua. Los estaban purificando, pero no había nada. No caía un viento recio, no nada. Entonces dice, les impusieron las manos para que pudieran recibir el Espíritu del Santo. Posteriormente vinieron a recibir los gentiles este Espíritu del Santo. Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban Elohim. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso pedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como que nosotros? Cada uno de ellos, mi hermano, entre los gentiles, entre los judíos, eran purificados de este Espíritu del Santo. Este Espíritu del Santo, como veíamos, viene a recibirse en dos maneras. Primeramente, tienes que guardar los mandamientos del Mesías, porque una vez que has guardado los mandamientos del Mesías, te dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo daré al Padre para que os envíe otro Consolador. Otro Consolador, el cual estará con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Este Espíritu del Santo nos está mencionando aquí, nos lo como es unción del Padre, es un que ni aún nosotros hoy en día tenemos, sino que debemos nosotros de esforzarnos por alcanzarla. Esa unción viene del Padre, esa unción que, como dice Saulo, que recibieron ese poder para poder realizar todos esos milagros. Vamos a Timoteo, es segunda, mi hermano, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. 6 y 7, ¿verdad? Sí. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, hasta ahí. Por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en medio de la, perdón, que está en ti por imposición de mis manos. Saulo está testificando que él tenía espíritu de Elohim. Al tener Saulo espíritu de Elohim, él lo podía transmitir. Él lo podía transmitir a quien él quisiese. Pero le dice a Timoteo, no impongas las manos a cualquiera, como cualquier cosa, sino que en realidad, cuidado de a quién es al que estás imponiendo este espíritu. Entonces, cuando nos está mencionando con respecto a esto, dice, porque por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en medio de por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los discípulos, una vez que recibieron este espíritu, mi hermano, no tuvieron temor más. Antes salieron a anunciar de la Escritura y daban toda clase de señales y prodigios, mostrando que el Espíritu del Padre estaba en ellos. Por medio de todas estas señales que hacían, de la misma manera nos está describiendo que nosotros debemos de recibir este Espíritu que viene del Padre, para poder hacer todas estas señales, todos estos milagros, de la misma manera como lo hacía el Mashiach. De la misma manera nos invita a nosotros a recibir este Ruach, este Espíritu que viene del Padre. Por eso nos está diciendo en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto, os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores será, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo haré. Es lo que nos está indicando, que esas obras que el Mesías hacía, aún mayores que yo las harán. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os enviará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, no se trata, como dice mi hermano Miguel, de recibir superpoderes para hacer y deshacer. Una persona con el espíritu, mi hermano Adolfo, no es una persona que ande jugando, no es una persona que ande haciendo cosas inadecuadas como presumir de ello, sino que en realidad te describe que una persona con el espíritu del Padre debe de manejarse de forma recta, de forma ordenada delante de él. ¿Por qué? Porque es el mismo Padre obrando en ti. Por esto les dice el Mesías, que habéis que el que recibía el Espíritu, primeramente para que puedas recibir el Espíritu del Padre, tienes que obedecer a los mandamientos del Mashiach, a toda su palabra. Él ruega, y el mismo Padre envía su Ruach para morar en ti. Versículo 21 al 23, mi hermano. ¿De este mismo capítulo? Sí. Del 21 al 23. Que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no les cayó, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, haremos morada en él. El que me ama... Hasta ahí, mi hermano. Te dice el versículo 23, y respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Si guardas su palabra, su Padre automáticamente te ama. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te das cuenta que te está hablando de los dos? Cierto, sí. Y te das cuenta que viene a ser morada con nosotros, es por medio del Espíritu, porque no es que nosotros contengamos al Padre dentro o al Mesías dentro, físicamente, sino que en realidad contenemos su enseñanza, su esencia, quiénes son ellos. Si nosotros amamos al Mesías, automáticamente el Padre nos ama. Recibir el Espíritu no es recibir algo así que se te dé y ya. Es un conocimiento progresivo. Es un conocimiento progresivo que posteriormente, una vez que ya lo has recibido, lo empiezas a vivir. Y una vez que lo empiezas a vivir, entonces el Padre está en ti y se manifestará por ti. Que el Poderoso te bendiga, mi hermano José Alejandro. Prácticamente, mi hermano Adolfo, prácticamente lo primero que se recibe es el conocimiento del Mashiach. Y después viene a ser esta unción del Padre. Pero nuevamente te repito, no es algo que venga en ti de la noche a la mañana y ya. Es un conocimiento progresivo, porque como está escrito, no hablamos, vamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Ajá. Versículo 5, mi hermano. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Para nuestra fe, les dice, no esté fundada en qué, mi hermano. En la sabiduría de los hombres. Sino en qué. En el poder de Elohim. ¿Qué es Romanos 1.16? 1.16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hasta pues ahí. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Elohim para salvación, primeramente el judío y después al griego. Sin embargo, hablamos sabiduría. Regrésate aquí a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros, ¿por medio de qué, mi hermano? De su palabra. Por medio de su espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo puede. Porque ¿quién es hombre? Sabe cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Y si nos lo está mencionando así, quiere decir que todo este conocimiento que hoy en día estás obteniendo es su Ruach. Que día... Que llegues totalmente, mi hermano, el día que llegues, o mejor dicho, el día que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, lleguemos a comportarnos como el Mesías quiere, él mismo rogará al Padre para que nos sean dados toda esta clase de dones, de sanidad, de profecía, dones de evangelismo, los diferentes dones que están en Corintios capítulo 14. Todos estos dones vienen a ser a cada uno de los hombres que se ejercita en las Escrituras. Es ahí donde viene, o que se ejercita en el Espíritu, porque es de ahí de donde se extraen los dones, pues son dones espirituales, dones que vienen por el escudriñar de las Escrituras. Algunos interpretación, algunos profecía, algunos hablar en lenguas, algunos dones de sanidad, de los diferentes dones, pero todos vienen por el Espíritu, por su palabra, por guardar sus mandamientos. Y si se habla en dones del Espíritu, lenguas espirituales, ¿qué quiere decir? Que son lenguas, el maestro hablaba en lenguas. Nada más que en realidad, muchas de las veces no se da uno cuenta que él hablaba en lenguas. Él se paraba delante de la gente y les decía, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó en espinas, y parte de la semilla cayó en tierra. La gente se quedaba como diciendo, ¿qué dijo? No le entendí nada. Y cualquiera de nosotros dice, ah, esa parábola está bien sencilla, significa esto, esto, esto, esto, esto. Bueno, entonces mencionamos otra parábola, mencionamos un salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día declara sabiduría a otra y otra noche a otra declara entendimiento. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo sale para recorrer su... Lo voy a leer. Se me olvidó las palabras exactas que menciona. Estos son de hablar mis hermanos, porque son lenguas específicas que en realidad... Si no se escudriña, no se entiende. Y si no se entiende, eso es de lenguas. Nos dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declaren sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras de ellos. Puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su talmo, se alegra cual gigante para recorrer un camino. Desde un extremo de los cielos es su salida, y hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es el Salmo 19. ¿Qué quiere de todo eso, mi hermano Adolfo? ¿Cómo que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría? No hay lenguaje ni palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, como esposo sale a recorrer desde un extremo de ellos hasta el otro. ¿Qué significa todo eso? Eso es hablar lengua. La gente se queda como diciendo, ¿qué dijo? Los días no hablan, noches no hablan, pero eso es hablar en lenguas espirituales. Eso tiene que haber un intérprete. El Mesías llegó a Israel y muchas veces les habló en lenguas. De él está loco, ¿quién sabe qué quiere decir? Se expresaban de él. Eso te lo explica Saulo. Saulo explica muy bien uno de los dones espirituales. La profecía no es cuestión de que te llegue así al instante y profetizas. Timoteo, bien claro. Después les explico bien esto de los dones de lenguas, porque ahorita estamos hablando con respecto al espíritu, así como bien un aspecto muy general. Entonces posteriormente me meto bien con esto de las lenguas para explicarles los pasajes, ¿de acuerdo, mis hermanos? Vamos aquí a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 y 14. Entre tanto que voy, ocupo lectura, la exhortación y la enseñanza, me descubro el don en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hasta ahí, mi hermano. Entre tanto que voy, ocúpate en qué. En la enseñanza. ¿En qué más? En la lectura. La lectura, la exhortación, la enseñanza. La lectura, exhortación, enseñanza. ¿A él qué don le fue dado? Versículo 14. No descuides el don que hay en ti y que te fue dado por medio de profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. Si la profecía fuese nada más de agarrar y siento frío o calor y empiezo a hablar y digo, va a ocurrir tal cosa. No se trata de eso. Ocúpate en la lectura. Si te ocupas en la lectura, entonces puedes agarrar al profeta Isaías, escudriñarlo bien y decir, el profeta Isaías habló de este tiempo. Y entonces, si estoy declarando tal cual está hablando el profeta Isaías y ordenadamente, entonces vengo a ser profeta. porque estoy agarrando al profeta y estoy diciendo va a cumplirse en este tiempo. Y si realmente las palabras que salen de mi boca están bien conforme a la profecía de Isaías, entonces vengo a ser profeta. Ocúpate en la lectura, en el exhortar y en el don que está en ti, el cual te fue dado por medio de profecía. Entonces, prácticamente, tanto la profecía como el hablar en lenguas, no se trata de nada más empezar a pronunciar palabras sin sentido, decir es ocurrir en tal o en tal fecha. En realidad, se debe de escudriñar el espíritu, se debe de escudriñar la escritura para mirar si lo que se dice es verdad o es mentira. De otra manera, ¿cómo se podría probar a los profetas? ¿No está escrito probada a los espíritus, porque muchos profetas han salido en el mundo? ¿Cómo se podría probar si se va a basar en nada más hablar de la nada? ¿Cómo le podría yo comprobar que es mentira si no es escrituras? Pero si yo escudriño las escrituras, entonces podré decir es falso profeta porque se opone a lo que dice Isaías o Jeremías o Zacarías. Entonces, prácticamente, este espíritu, esta unción del Todopoderoso, nos puede ser dada a cada uno de nosotros. Vamos ya por último a Lucas. Lucas. Capítulo 11, versículo 11 al 13. Mi hermano. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Prácticamente aquí nos está mencionando, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu del Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu del Santo a los que se lo pidan? Entonces, prácticamente, mi hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano Adolfo, según lo que hemos entendido ahorita, o mi hermana Gis? Escudriñar, leer y pedir. Y sobre de todas las cosas, mi hermano, poner por obra. Guardar los mandamientos. Porque está escrito, si guardáis mis mandamientos, yo os daré el otro consolador. Automáticamente, cuando tú guardas los mandamientos, Él te empieza a revelar cada vez más su Ruaj. Porque como está escrito, lo ha dado a conocer por medio del Ruaj, por medio de su palabra. Y cada vez que conoces algo más, estás conociendo el Ruaj que viene del oír. Y si lo pones por obra, sí, mi hermana Gis, si nosotros nos comportamos adecuadamente, Él mismo nos otorgará, debido a tiempo, el Ruaj, y podrán manifestarse estos dones en cada uno de nosotros. Como ya veíamos, así sea de lenguas, así sea de sanidad, así sea de profecía, o de diferentes dones entre nosotros. Ya posteriormente explicamos más claramente cada uno de los dos. Practicar Hechos capítulo 2, Hechos 19, con respecto a los de lenguas. Y con respecto al espíritu, mi hermano, tenemos que ver, como bien lo mencionaste, de los tiempos antiguos fue dado sobre de ellos. A Saúl lo atormentaba un espíritu malo enviado del Señor. El espíritu venía sobre el de los antiguos, desde allá atrás. Entonces, cada una de las cosas nos las viene explicando la escritura. Excelente. Bien, mis hermanos, el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, de su favor y les conceda la paz a cada uno de nosotros, los tenga presente. Gracias, hermano. Gracias, por la enseñanza. Ya tenía tiempo que no me conectaba contigo, ya que sería como hace un mes, ¿no?, que no había tenido la oportunidad, pero gracias. Y ahí disculpa que no me haya conectado, el tiempo no mucho, pero ahí aquí está tratando de darle para adelante. Gracias. Sí, mi hermano, no te preocupes, estamos para servirte. Shalom, mis hermanos, entonces descansen.